me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, este miércoles 18 de julio de 2012. Son las 5 de la tarde con 3 minutos hora México y bueno, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, esperando poder llegar hasta sus computadoras de la mejor manera, llevando la información pues siempre a tiempo, que es lo que intentamos todas las semanas, todos los días en Radio Chinelo. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo en este momento desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca. Y pues agradecer a la gente de Barecito Café que siempre abre las puertas para trabajar en conjunto con Radio Chinelo, con Las Brujas de Venus. Y recordarles que hoy es miércoles y por lo tanto hay promoción de mojitos aquí en Barecito Café. Así que bueno, después de escuchar Las Brujas de Venus nos podemos venir al Barecito a disfrutar de una promoción de mojitos. Saludo a la gente que está allá del otro lado de sus computadoras, lo cual agradezco mucho. Está Andrea Rogel, dice que nos estará escuchando, que nos manda buena vibra, así que pues se agradece mucho. A la compañera Jessica Rivera de Radio Chinelo, pues también un abrazo para ella. Y también si nos están escuchando la gente de Red Nosotras en el Mundo o que nos escuchan a través de Red Nosotras en el Mundo, pues recordarles que ya desde hace más o menos un mes Las Brujas de Venus se está retransmitiendo los domingos a la 1 de la tarde. Había anunciado que era a las 2 de la tarde. Esto de los horarios a nivel mundial pues dificulta un poco la organización, la comunicación, pero ya me dijeron es a la 1 de la tarde hora México los domingos. Pues nos están retransmitiendo en Red Nosotras en el Mundo. Se puede encontrar su página de internet como www.rednosotrasenelmundo.org. Así que el domingo a la 1 de la tarde hora México pues se puede sintonizar esta retransmisión y pues también invitarlos a que conozcan la programación de esta red, en donde bueno se suman diferentes programas a nivel mundial de mujeres que trabajamos con los temas de género en los diferentes espacios de comunicación, en las diferentes radios comunitarias por internet y por supuesto algunas radios que también cuentan con su FM, con su estación de FM en el mundo. Así que agradezco a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo que trabajan especialmente en España, en Argentina y en El Salvador, y pues que ahora tenemos esa comunicación constante con ellas y contamos con la retransmisión de nuestro espacio Las Brujas de Venus en esa red los domingos a la 1 de la tarde. Recuerde que me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística para tener comunicación constante durante el programa. Este programa dura 1 hora, nos tomamos a veces un poquito más de tiempo por la información tan abundante que surge en torno a los temas de las mujeres transformando la sociedad desde diferentes trincheras. Afortunadamente contamos con pues bastante información, varias compañeras se suman a este espacio y lo construyen conmigo, y aunque la mayoría de las veces es mi voz la que se escucha en estos micrófonos, pues siempre el trabajo detrás de este programa pues es amplio, es diverso, y se agradece a todas las compañeras y también a todos los compañeros solidarios que se suman a este proyecto de comunicación. Estamos en las redes sociales como Bruja Mística. Saludo a Adrián, que nos está escuchando desde el DF, un abrazo, por acá se le extraña. Esperamos que pronto esté de visita por acá. Y pues a la gente que nos está escuchando, recordarles que podemos tener contacto a lo largo del programa y también a lo largo de la semana por las redes sociales, también platicando, discutiendo sobre los temas aquí tratados. Hoy tenemos pues bastante información, como cada miércoles, lo cual pues siempre es bueno llevarles a ustedes información de interés. Aunque bueno, sabemos que la mayoría de las veces pues los temas aquí pues son lamentables, ¿no? Hablamos mucho sobre la situación de extrema violencia que se vive en el país y pues también hemos tocado el tema un poco del proceso electoral, este proceso electoral que muchos y muchas millones de mexicanos y mexicanas pues vemos desde este punto de vista de la injusticia, de la inequidad, de la antidemocracia que se vive en nuestro país. Y bueno, pues a través de estos medios de comunicación comunitarios, colectivos, que se transforman, que se trabajan, que se construyen entre todas y todos, en donde hay espacio realmente para las diferentes voces y las diferentes opiniones, pues estamos en esta lucha que se da diariamente en contra de la antidemocracia en los medios de comunicación, a nivel electoral, a nivel social. Las condiciones en las que vivimos los hombres y las mujeres en México, pues sabemos que en muchos casos no es favorable, pero aún así pues somos muchos y somos muchas quienes llevamos esta lucha diariamente. Y precisamente hoy pues también hay información sobre el movimiento Yo Soy 132. Recuerden que en el Centro Político Cultural M33, que es donde se encuentra la cabina de Radio Chinelo, pues estamos compartiendo ahora el espacio. Afortunadamente pues vuelve a haber mucha gente dentro del Centro Político Cultural M33, siempre trabajando diferentes grupos, y ahora está la Asamblea Cuernavaca en este espacio, en el M33, pues trabajando casi todos los días, pero sobre todo, y hago la invitación a que sea cada vez más gente la que se sume a las asambleas semanales. Estas asambleas se dan todos los lunes a las 4 de la tarde, ahí en el Centro Político Cultural M33, y pues es necesario que sea cada vez más gente la que se sume a este trabajo, no solo que asista a las marchas, sino que las construya, no solo que pues tome las propuestas de otros y de otras, sino que lleve precisamente sus propuestas a estas asambleas, en donde bueno se escucha y se da voz a todas las personas, todos y todas, quienes llegan cada lunes, a veces gente distinta. Habemos un grupo que bueno hemos sido constantes en estas reuniones semanales, pero pues sí, invitar de verdad a toda la gente que se quiera sumar a este movimiento, no solo como participante de las manifestaciones, que también es importante, y sabemos que pues muchas veces es la escuela, el trabajo, las actividades cotidianas las que no nos permiten estar presentes como quisiéramos, pero pues sí hacer la invitación amplia a estas asambleas semanales, todos los lunes a las 4 de la tarde en el Centro Político Cultural M33, para que bueno la discusión y la construcción de este movimiento pues se dé entre el mayor número de personas posible. Saludo a Juana la Loca, que ya está conectada del otro lado de su computadora, siempre en primera fila. Pues agradecerle que se haya mantenido ya durante más de un año cada miércoles escuchando Las Brujas de Venus, y a toda la gente recordarles que estoy en las redes sociales como Bruja Mística para tener información, comunicación. Recuerden que estos medios pues se construyen con la opinión de todas, de todos, para pues que sea realmente cumplir con el objetivo de ser un medio colectivo, un medio comunitario. Hay información precisamente sobre el movimiento Yo Soy 132, los acuerdos que salen de esta asamblea Cuernavaca. Como recordará la gente que nos escuchó la semana pasada, pues estuvimos en cabina con la compañera Sunen y la compañera Tania de la Asamblea Cuernavaca del 132, platicando sobre la asamblea estatal que se dio hace un par de semanas, en donde se acordó precisamente la autonomía de cada asamblea. En este caso en Morelos hay 3 asambleas, y pues se acordó la autonomía de cada una de ellas para agilizar los procesos, las actividades, los acuerdos de cada grupo que se está reuniendo. Para la gente que pues escucha en los medios de comunicación oficiales o en la calle que el movimiento Yo Soy 132 está decayendo o ya llegó a su fin después de estas elecciones, pues invitarlas a que sigan construyendo este movimiento, porque pues no se acaba, al contrario, ¿no? Va empezando, inició más o menos de manera fuerte un mes antes de las elecciones, pero pues eso quiere decir que va empezando, y pues está trabajando a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local en cada una de las asambleas, y pues eso es lo importante. La información que nos mandan o que pudimos recibir en esta asamblea del lunes pasado es más o menos la agenda que tiene esta asamblea Cuernavaca del 132, que por cierto, a partir de mañana inician un programa aquí dentro de Radio Chinelo, lo cual nos da mucho gusto, ya lo veníamos anunciando desde la semana pasada, pero ya es un hecho, cada jueves de 8 a 9 de la noche, aquí en Radio Chinelo, en la misma página www.radiochinelo.mx, y pues se trata de compartir con la gente que a lo mejor no siempre puede venir a las asambleas, pero también decirle a la ciudadanía cuáles van siendo los acuerdos a los que se llegan en estas asambleas y que pueda participar desde cada trinchera en cada una de las actividades. Entonces, a partir de mañana, los jueves a las 8 de la noche, estará el programa de el Yo Soy 132 Cuernavaca por Radio Chinelo. Y pues la información inmediata que se tiene es la marcha nacional, es la tercera marcha nacional antipeña, el próximo domingo. Sabemos que había convocatorias para el sábado de esta marcha, pero ya se acordó que va a ser el domingo 22 al mediodía, es en todas las plazas públicas del país, y bueno, aquí en Cuernavaca se planteó la marcha de la Paloma de la Paz a el Zócalo, a la Plaza de Armas de Cuernavaca. Así que bueno, ahí estaremos al mediodía este domingo 22 de julio, y pues esperando que sea cada vez más gente la que se sume a esta manifestación. Después viene, bueno, la asamblea semanal el lunes a las 4 de la tarde, y luego el próximo viernes se acordó marchar hacia Televisa. Esto también es parte de los acuerdos que se dieron en la Convención Nacional de Organizaciones Sociales allá en Atenco. Como ya habrán visto en los medios de comunicación o en las redes sociales, pues está convocando a marchar hacia las instalaciones de Televisa. En algunos puntos se pretende tomar las instalaciones de esta televisora. Nosotras aquí en Cuernavaca consideramos que pues eso solo justificaría la represión que pudiera haber por parte del Estado o por parte de grupos específicos priistas. Entonces estamos siguiendo con la consigna principal desde el inicio del movimiento Yo Soy 132, de ser un movimiento totalmente pacífico, que lo que busca es la exigencia de procesos claros, procesos limpios, en donde exista una democracia real, pero bajo ninguna circunstancia por la vía de la violencia. No sabemos que quien pone la violencia en estas manifestaciones son los grupos de choque que intentan golpear estas manifestaciones por seguir sus intereses, ¿no? Entonces, aquí en Cuernavaca se está planteando hacer una manifestación totalmente pacífica a las instalaciones de Televisa, otra vez de la Paloma de la Paz, este monumento importante en nuestro estado y en la capital, de la Paloma de la Paz a las instalaciones de Televisa, el viernes 27 de julio, de este viernes en 8, de manera pacífica, de manera creativa, que pues es lo que estamos intentando. Me preguntan qué instalaciones de Televisa en el DF. Habrá que ver en los grupos que se están organizando en el DF. Nosotros como Asamblea Cuernavaca pues estamos viendo la organización de esta manifestación pacífica a Televisa Cuernavaca. Y bueno, lo importante ahora, o una de las cosas que hay que destacar en este momento, es la suma de otros esfuerzos que pues muchas veces quienes iniciamos o quienes estamos de manera más constante en estas asambleas, pues se nos olvida un poco la parte creativa, la parte artística, pero precisamente para eso, pues está sumando gente que pertenece a grupos de artistas, estudiantes la mayoría, pero también hay gente que no, que ya no estudia, que ya es egresado o egresada, de diferentes disciplinas artísticas que se están sumando a esta convocatoria del movimiento Yo Soy 132, lo cual enriquece muchísimo nuestro trabajo. Y en la marcha, sobre todo en la manifestación que se hará hacia Televisa el viernes 27 de julio, pues están proponiendo maneras mucho más creativas de manifestarse. Así que este viernes, sé que hay muchas fechas y mañana seguramente en el programa especial del movimiento Yo Soy 132 se dará la agenda de manera quizá más organizada, pero este viernes va a haber una reunión también en el M33 para que se sumen más y más artistas, hombres y mujeres que se dediquen, que estudien, que pues practiquen cualquiera de las disciplinas artísticas, para que se sumen a esta manifestación, que sería 8 días después, el viernes 27, hacia Televisa, y que la propuesta, pues, lejos de ser una manifestación violenta, pues se vuelva una manifestación propositiva, en donde sea cada vez más gente la que voltee hacia el movimiento, sin que tenga siempre el estigma, ¿no?, que nos quieren poner los medios de comunicación oficialistas, de ser revoltosos, de ser precisamente violentos. Entonces, en esta búsqueda de ser diferentes, de proponer siempre cosas distintas, pues es en la que estamos trabajando para esta manifestación hacia Televisa. Entonces, mañana programa 132 a las 8 de la noche por Radio Chinelo. El viernes, reunión con la comunidad artística que quiera participar. Se llama Artistas Aliados 132, que de hecho hay un grupo en las redes sociales en donde también se pueden sumar para ver más información, para enterarse bien de esta situación. Artistas Aliados Yo Soy 132. Así que, bueno, ahí en Facebook lo pueden checar. Y después, el sábado y domingo 28 y 29 de julio tendremos un festival, el primer festival Yo Soy 132 Cuernavaca, porque se está organizando desde la Asamblea Cuernavaca, en donde, bueno, tendremos participación de músicos, de artistas, participación de artistas escénicos. Va a haber baile, va a haber teatro, va a haber música, va a haber exposición de obra, va a haber talleres para niños, para grandes, para todos, sobre ecología, sobre pintura. Va a haber una gama de verdad muy amplia de talleres para la gente que se sume, que llegue a la Plaza de Armas. Va a ser el sábado y domingo 28 y 29 de julio. Me parece que a partir del mediodía, el viernes va a salir el cartel ya para tenerlo bien definido. Pero pues ojalá que estas propuestas nuevas también de hacer política pues surtan el efecto esperado y pues provoque que la gente se interese, que la gente se sume, porque evidentemente la cuestión de la imposición de un candidato a la presidencia de la República, la falta de democratización en los medios de comunicación, la total violación de nuestros derechos que se está haciendo por parte de la clase política, de las empresas, de las grandes empresas, de los grandes medios de comunicación, y digo grandes por el poder que tienen, o sea, no por el trabajo que hagan, sino por el poder económico, que es muy importante decirlo, por el poder económico que tienen. Pues es una cuestión que nos concierne a todas y todos, ¿no? Y todas y todos debemos hacernos cargo de lo que está sucediendo y construir una nueva manera de vivir, ¿no? Simplemente una nueva manera de vivir. Me están diciendo que la manifestación a Televisa es a Televisa San Ángel, el próximo viernes 27. Entonces, pues la propuesta en el DF, les mencionaba, pues es tomar las instalaciones de Televisa y, bueno, pues habrá que tener mucho cuidado para que esto no repercuta y no justifique una represión violenta por parte de otros grupos, ¿no? Entonces, pues ahí está la agenda más o menos del movimiento Yo Soy 132. Mañana a las 8 de la noche aquí en Radio Chinelo pues estarán los compañeros, las compañeras ya dando especificaciones y detalles sobre esto, Y bueno, pues esa es la información que tenemos. Saludo a la gente que nos está escuchando desde Alemania. A veces no nos escuchan en vivo por la diferencia de horas, pero nos escuchan los programas grabados que subimos a la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí está los audios de los programas pasados, de la mayoría de ellos. Hoy estamos transmitiendo el programa 66 de Las Brujas de Venus. Entonces, bueno, a la gente que desde Alemania nos hace favor de escucharnos, la gente de Radio Flora, las compañeras, la familia que está del otro lado del mundo, pues un abrazo con todo el cariño, con todo el respeto, y pues extrañándolas mucho también, Ana Livio, Meni, Katia, Mina, y pues a toda la gente de Radio Flora, va un abrazo para ellas. Hay información también. Yo creo que este programa va a durar, como casi siempre, más de la hora, pero de verdad hay mucha información importante. Las mujeres siempre pues estamos participando en esta reconstrucción social, hombro con hombro, con los compañeros, con los hombres, que es como se debe trabajar en esta búsqueda de la equidad de género en todos los espacios, a nivel político, en los medios de comunicación, en los trabajos, los diferentes trabajos, en la cuestión laboral, en la cuestión estudiantil, en la cuestión social, en la cuestión del hogar, en donde también se debe buscar y se debe construir la equidad de género, y eso solo se hace pues a partir de la educación, de la formación de las nuevas generaciones, en donde se busque pues una visión distinta para que los niños y las niñas vean la vida de diferente manera, sin tantos prejuicios, sin tantos problemas, porque a mí me parece que la gente adulta pues solo les pasamos, les heredamos los problemas, los traumas, estos prejuicios que pues hacen más daño de lo que pudieran hacer un bien. Así que bueno, es desde ese momento en donde se debe construir la verdadera equidad de género. Saluda a la gente que pues está haciendo comentarios a través de las redes sociales, y pues también invitar a la gente con quien todavía no tenemos contacto a través de ellas pues a que me agreguen como bruja mística. Aquí estoy leyendo sus comentarios, siempre atenta a lo que tengan ustedes que decir, porque son ustedes también quienes construyen este espacio conmigo. Así que bueno, un saludo a quien está aquí a través de las redes sociales. Hay información sobre el caso de las mujeres de Atenco. Es un caso que aquí en Las Brujas de Venus pues hemos tratado de manera amplia, y lo que hemos intentado es llevar a ustedes la información un poco más sencilla, un poco más desmenuzada, que como se escucha a veces en los medios de comunicación, pocos que le ponen atención a estos casos, ¿no? Evidentemente los medios de comunicación oficialistas jamás van a tomar en cuenta estos casos. Lo único que pasaron quizá sobre el caso Atenco en su generalidad pues fue la terrible represión que sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006, la pasaron en vivo, siempre criminalizando a la gente del pueblo de Atenco, y de ahí en fuera pues no dijeron nada. Hoy en la mañana escuché una entrevista, por supuesto hay excepciones, con Carmen Aristegui en su noticiero en MBS, y hacía una entrevista a la gente de, a la vocera del Centro PRO, que bueno, ya quienes han seguido Las Brujas de Venus pues ya más o menos saben de lo que estamos hablando. El Centro PRO pues es el Centro de Derechos Humanos que ha llevado este caso de tortura sexual, la denuncia de 11 mujeres de Atenco por tortura sexual por parte de policías federales y estatales, y es el Centro Miguel Agustín PRO Juárez quién está llevando el caso desde México, ¿no? Ya sabemos que las autoridades, pues siendo ellas las culpables, las responsables de estos lamentables hechos, de estos atroces hechos, pues por supuesto no están llevando la investigación como se debe. Y precisamente hay información acerca de eso. Saludo a Elizabeth Núñez, que nos está escuchando desde allá a la Ciudad de México. Le mando un besote. Ojalá que pronto esté de visita por acá. La semana pasada les daba la nota que se puede encontrar en la página del Centro PRO, que es www.centroprodh.org.mx. Es ahí donde está pues toda esta información sobre el caso. Y bueno, les hablaba la semana pasada sobre esta responsabilidad, esta obligación que tiene el Estado mexicano de dar un informe ante el Comité de Naciones Unidas, es de la ONU, Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el Comité CEDAW, por sus siglas en inglés, CEDAW, al final con W, que hablábamos un poco al respecto la semana pasada. El Estado mexicano está obligado a dar este informe, no solo por el caso Atenco, sino por todas las cuestiones de estos documentos internacionales que firma México, y por lo tanto es responsabilidad del Estado mexicano responder precisamente por estos documentos que firma, por estos organismos internacionales. Entonces, el Estado mexicano estaba obligado a dar el informe ante el Comité CEDAW, Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el pasado 17 de julio, o sea, el día de ayer. La semana pasada hablábamos sobre el informe alternativo que emitió el Centro PRO y la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, Organización Mundial contra la Tortura. Esta organización y el Centro PRO emitieron este informe alternativo ante la CEDAW, ante el Comité contra la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, para presentar el verdadero análisis de este caso, ¿no? Y sobre qué habla, pues sobre la total impunidad en la que se encuentra este caso. Entonces, pues es digamos, la otra cara de la moneda. Lo que dice el Estado mexicano, lo que dijo el día de ayer el Estado mexicano, de acuerdo a estos temas, y lo que dicen los Centros de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, que bueno, nomás hace falta pensar un poquito para saber quién podría tener más la razón, ¿no? O quién podría tener la verdad en su discurso, en sus manos, en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo el documento completo de este informe alternativo. Me gustaría mucho llevarlo a ustedes, pero me parece que lo voy a postear en mi Facebook. Es un PDF de 10 páginas, que es precisamente este informe alternativo que presenta el Centro PRO y la Organización Mundial contra la Tortura frente al Comité CEDAW. Entonces lo voy a postear para que quien esté interesado lo vea. Sé que es un tema pues bastante complicado, con lenguaje específico que muchas veces se nos hace difícil, pero pues en la medida en que vayamos trabajando y vayamos informándonos, pues podemos entenderlo mejor, y yo creo que de eso se trata. Nos dice Juana la Loca que oyó el noticiero, esta entrevista, y que la llena de vergüenza. Pues sí, evidentemente lo que dijo la vocera del Centro PRO es precisamente hablar sobre su informe alternativo y contraponerlo con la declaración del Estado mexicano. Entonces, ya en la página del Centro PRO está esta cuestión de la respuesta, o sea, lo que dice el Estado mexicano al Comité CEDAW, y pues ese sí lo voy a leer, porque es indignante pues lo que dice el Estado mexicano. Aquí en Las Brujas de Venus hemos intentado llevar más o menos el caso de manera cronológica para su mayor entendimiento, su mayor claridad, y bueno, a la gente que esté interesada y que probablemente no tenga la información completa, pues en la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx hay una liga que se llama Programas Anteriores, y ahí puede escuchar pues de manera ordenada lo que hemos llevado a ustedes al respecto del caso. Y también, si tienen dudas, si quieren platicar, dialogar acerca de este tema, pues también lo podemos hacer a través de las redes sociales, que es una herramienta pues bastante útil para eso. Esto que voy a leer a continuación es el comunicado de prensa que da el Centro PRO respecto a el informe oficial del Estado mexicano frente al Comité contra la Eliminación, el Comité de la Eliminación contra la Discriminación de las Mujeres. Entonces, dice, comunicado de prensa, Mujeres de Atenco ante el Comité CEDAW, Estado mexicano afirma sin pruebas que existen avances en la investigación. Comunicado conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, emitido a propósito de la 52ª sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, en donde, entre otros casos, que esto también es importante, se abordó el de la tortura sexual cometida en contra de las mujeres de Atenco. Recordemos que fueron aprehendidas 47 mujeres en ese terrible acto de represión, y pues esas 47 mujeres fueron agredidas sexualmente y solo 11 están llevando este caso de denuncia, que el año pasado llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también por la omisión y la impunidad que ha llevado por parte de las autoridades nacionales, ¿no? Entonces, este comunicado sale el día de ayer, mismo día en que el Estado mexicano dio a conocer su informe. Y dice, mujeres de Atenco insisten en búsqueda de justicia ante el Comité CEDAW de la ONU. Estado mexicano afirma sin pruebas que existen avances en la investigación. El Estado mexicano anunció que las investigaciones por los crímenes cometidos en Atenco concluyeron en febrero de 2012 y que se han hecho consignaciones en el caso solicitando órdenes de aprehensión, sin aportar más elementos de prueba. En el marco de la 52ª sesión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se discutió, entre otros temas, la impunidad que prevalece en el caso de la tortura sexual cometida contra mujeres de Atenco durante el operativo policiaco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Durante la sesión, Soledad Murillo de la Vega, experta del Comité CEDAW y relatora para México, cuestionó a las autoridades mexicanas sobre el hecho de que 6 años después de la tortura contra las mujeres no haya ni una sola persona consignada, puesto que hay suficientes elementos probatorios sobre la tortura sexual cometida contra las mujeres de Atenco por parte de agentes del Estado mexicano. Ante esta pregunta, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios, respondió, en nombre de la delegación gubernamental, que en un primer momento detuvieron a 21 policías por abuso de autoridad y actos libidinosos, pero debemos reconocer que todos obtuvieron su libertad. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es saber que fueron 3.500 elementos de seguridad entre la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal quienes participaron en esta represión. Y aquí dice que solo 21 policías fueron en algún momento detenidos por abuso de autoridad y actos libidinosos. O sea que para ellos violar, obligar a las mujeres a practicarles sexo oral, golpearlas, aprenderlas, violarlas encima de la sangre de las compañeras, por poner algunos ejemplos, ahora resulta que son actos libidinosos, ¿no? Y aparte de todo, pues obtuvieron su libertad. Sigo leyendo. Acto seguido, el representante del Estado anunció que las investigaciones por los crímenes cometidos en Atenco habían concluido en febrero de 2012 y que se han hecho consignaciones en el caso solicitando órdenes de aprehensión, sin especificar en contra de quiénes se solicitaron las órdenes o si conocen el paradero de estos. Ante estas declaraciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Organización Mundial contra la Tortura destacan que hasta el momento ni las mujeres de Atenco ni su representación legal tenemos información al respecto de la consignación de la averiguación ni de la supuesta solicitud de órdenes de aprehensión por actos de tortura. Llama la atención el hecho de que habiendo contado con 6 años para procesar y castigar a los responsables de tortura sexual en Atenco, justo ahora, el día de la evaluación al Estado por parte del Comité CEDAW, el Estado haya dado a conocer tales consignaciones, máxime si tal y como lo afirma el Estado, las investigaciones concluyeron en febrero pasado, cuestión que no había sido ni siquiera avisada a las mujeres denunciantes, ¿no? En cualquier caso, la autoridad tiene la obligación de rendir cuentas en primer término a las víctimas del delito de tortura sexual, informando a las denunciantes sobre el fin de las investigaciones y conclusiones de que estas derivan, así como de la supuesta consignación que hiciera de la averiguación previa, en vez de buscar en las instancias internacionales el reconocimiento de una procuración de justicia inexistente. Esto solo demuestra el desdén del Estado mexicano hacia las mujeres, quienes ahora son víctimas de la impunidad, así como del doble discurso y política de simulación que caracteriza el actuar del Estado ante las instancias internacionales. El Centro PRO y la OMST exigimos puntualmente al Estado mexicano que hagan del conocimiento de las denunciantes y sus representantes legales todos los datos y actualizaciones sobre el caso Atenco, con el fin de dar pasos hacia el acceso a la justicia de las mujeres denunciantes, en vez de limitarse a dar a conocer tal información ante organismos internacionales. Confiamos que ante estas inconsistencias el Comité CEDAW constate el incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones hechas por el caso de las mujeres de Atenco desde 2006 y que reitere al Estado mexicano que tiene la obligación de hacer efectivo el castigo a los responsables. Lo firma el Centro Pro Juárez y la Organización Mundial contra la Tortura. Pues así es, este es el comunicado de prensa que dan el día de ayer, después del informe oficial del Estado mexicano, en donde dicen que las investigaciones concluyeron en febrero pasado, nadie estaba enterado de eso, y pues ya habíamos platicado sobre la declinación de la Fiscalía especializada en delitos en contra de las mujeres, que tiene alcance federal, es una fiscalía a nivel federal, y de cómo declinan al caso, a la investigación, lo cual pues deja en total impunidad a los policías federales que participaron en esta terrible represión, en estos casos de tortura, de encarcelamiento, de acoso y de todos los delitos que cometieron. Entonces la fiscalía se baja del caso, deja a los elementos federales pues ya sin absolutamente nada que ver, deja todo a nivel estatal y bueno, pues sabemos que el gobernador en turno responsable de estos actos atroces pues fue Enrique Peña Nieto, quien en este momento ya se siente en Los Pinos, lo cual pues es importante señalar de todas las maneras posibles que no está la última palabra dicha, que no está nada escrito y que precisamente estamos en esta lucha en contra de la imposición de un individuo pues que solo causaría miedo y terror en la población mexicana, o que eso debería provocar sabiendo lo que es capaz de hacer. Al respecto de eso, hay otra nota. Frente a este informe que debía dar el Estado mexicano el día de ayer ante el Comité CEDAW, pues también hay otros temas aparte del caso de tortura sexual para las mujeres contra las mujeres de Atenco que sufrieron estas 47 mujeres que denuncian 11. Hay otros temas. Entonces, hay una nota en proceso que dice, bueno, tiene fecha del 11 de julio, ya hace algunos días, que dice, con Enrique Peña Nieto como presidente, las mujeres corren serios riesgos. Esto lo dicen activistas. Y dice, de confirmarse el nombramiento, porque es importante siempre decir que no es nada seguro, esto es lo que están tratando de imponer, pero depende también de nosotras y de nosotros que esto no se lleve a cabo. De confirmarse el nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, la vida de las mujeres corre serios riesgos y sus derechos seguirán siendo violados. Esto lo admitió la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, o sea, alguien que ha investigado, que se ha dedicado a la investigación sobre los feminicidios en México. Habla del terrible riesgo que corremos las mujeres de llegar Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Esto entre comillas, si se confirmara a Peña Nieto como presidente, tenemos una preocupación porque en el tema de mujeres fue insensible y vivimos la simulación. Si va a atacar el feminicidio como lo hizo en el Estado de México, la situación de la vida de las mujeres corre graves riesgos, puntualizó la activista, cuya organización ha documentado miles de feminicidios en el país, además de desapariciones de mujeres y niñas. En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del Estado mexicano el próximo martes, esto fue escrito el 11 de julio, está hablando sobre la comparecencia del Estado mexicano el día de ayer ante el Comité CEDAW, De las Naciones Unidas, Estrada recordó que como gobernador, entre comillas, Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por parte del Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, dijo, creó una ley contra los feminicidios en la que resulta imposible determinar que existen porque uno de los requisitos es certificar que el responsable del crimen lo hizo por discriminación. Pero el primer problema es que no hay detenidos. Entonces, ¿cómo se va a acreditar ese elemento? Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que otra deuda que tiene Peña Nieto con las mujeres es el caso Atenco, que actualmente es sometido al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, habla un poco sobre este caso. El caso Atenco también será expuesto en el Comité CEDAW y como Peña Nieto asumió la responsabilidad del operativo en la Universidad Iberoamericana, cuando dijo estaba claro que había sido un operativo para restablecer el orden y la paz en Atenco y que aceptaba, lo dijo textualmente, aceptaba que algunos de los elementos de seguridad se habían excedido en la manera de manejar la situación. Eso fue lo que dijo Peña Nieto, entonces de alguna manera asumió la responsabilidad de este operativo y sigo leyendo, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos internacionales, puntualizó Ramírez, también integrante de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. En su oportunidad, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina, como podemos ver, hay muchísimos organismos, muchísimas organizaciones que están a favor, que estamos luchando en esta cuestión por los derechos humanos de las mujeres, de los hombres, de los niños, por los derechos constitucionales, y lo que falta es investigar al respecto para que seamos más y que estos... Que estas organizaciones pues estemos coordinadas, ¿no? Y que se llegue realmente a tejer una red en donde todos y todas participemos y de verdad es evidente que siendo así podríamos derrocar el poder de una manera mucho más sencilla, con organización, con coordinación, caminando en las coincidencias, dejando un poco las disidencias para analizarlas y dialogarlas después, pero primero caminando por un objetivo tan claro como este, ¿no? Entonces, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe, señaló al gobierno de Felipe Calderón como, entre comillas, un desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las mujeres. Explicó que al declarar la guerra contra el narcotráfico, las mujeres se convirtieron en uno de los sectores más vulnerables, presas tanto de los cárteles del narcotráfico como de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policíacas. Como siempre, las mujeres, los cuerpos de las mujeres como botines de guerra es algo que se ve claramente, ¿no? Ulloa adelantó que el informe que presentará al CEDAW resalta que de 2005 a 2011 la trata de mujeres y niñas se ha incrementado de manera preocupante y que en estados controlados por los cárteles del narcotráfico se secuestra a niñas de entre 12 y 16 años para convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga, halcones y sicarias. Esta es la situación que están viviendo niñas de 12 a 16 años en nuestro país. Por lo general, después de un tiempo de esclavitud, las jóvenes son asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas, decapitadas, para impedir su identificación, añadió. La activista resaltó que esta organización, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe, litiga 45 casos con esas características y que los estados con mayor incidencia en este tipo de violencia son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas principalmente, seguidos por los estados de Guerrero y Sinaloa y de forma incipiente en Baja California Sur. Bueno, esto es un poco de lo que dice las mujeres que están organizadas y que trabajan en diferentes organismos, que trabajan con los casos de violencia contra la mujer a estos extremos y que pues aseguran que con Enrique Peña Nieto como presidente pues las mujeres corremos riesgo, ¿no? Añadió, en Apodaca hay 115 jovencitas desaparecidas a partir de la ocupación militar. además de que tenemos casos de mujeres que son detenidas junto con presuntos delincuentes y que llegan violadas sexualmente por las autoridades a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la SIEDO. Hay un incremento de entre 25 y 50% de fenómenos asociados con la trata, donde se llevan a cabo operativos conjuntos. Es un hecho irrefutable. Ulloa subrayó que en los últimos 5 años, 25 mil mujeres fueron sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de protocolos para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas. Esta es la situación que se está viviendo en México con las mujeres. Hay una... Es una nota bastante larga, bastante completa, que los invito a leer en Proceso. Está en www.proceso.com.mx y la pueden buscar, está posteada en mi Facebook, pero la pueden buscar también como con Enrique Peña Nieto como presidente, mujeres corren serios riesgos. Esto lo dicen activistas. Entonces, pues habrá que ver si vale la pena sumarse todavía a esta lucha en contra de la imposición. Yo creo que hay suficientes razones para marchar todos los días en contra de esta imposición, así que ojalá que pues sea cada vez más y más gente, lejos de estar terminando con este movimiento, lo que algunos medios quieren hacer creer a la gente, pues que sea al contrario, que esta información se difunda, que esta información corra por todas las redes sociales y que se pueda hacer también fuera de las redes sociales. Es importante llevar esta información y estos datos que, bueno, son lamentables, pero son siempre urgentes de difundir. Estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde y en la semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a Verónica Carranza. Verónica Carranza es una artista de aquí de Cuernavaca, es teatrera, como ellos se hacen llamar, los teatreros, y ella, Verónica Carranza, es directora de la Compañía Teatral Infantil y Juvenil del Estado de Morelos. Es un proyecto de verdad importante en Cuernavaca, en Morelos, que seguramente hay réplicas en otras partes del país y que eso es afortunado. Pero en esta ocasión, Vero Carranza nos concedió una entrevista para Las Brujas de Venus, ya que el próximo miércoles de hoy en 8, a las 6 de la tarde, o sea, después de escuchar Las Brujas de Venus, en la vecindad va a estrenar obra. Se llama Las Compras de Marisol, así que es entrada totalmente gratuita, así que vale la pena, de verdad vale mucho, mucho la pena conocer este trabajo para quienes no lo conozcan, que seguramente habrá pues bastante gente que sí conozca el trabajo de Vero Carranza y de su compañía. Son chicos y chicas pues de mucho talento, de mucha disciplina, de mucho amor por lo que hacen. Entonces, a continuación vamos a escuchar esta entrevista que vale la pena escuchar, tomar en cuenta. Si nos escuchan mamás, papás que estén interesados en que sus hijos, sus hijas conozcan estas alternativas artísticas y desde temprana edad se sumen a estas actividades, pues nos platica Vero cuando se abre la convocatoria para un nuevo grupo en la vecindad. Es un centro infantil cultural de la vecindad aquí en el centro de Cuernavaca, así que bueno, que sea ella quien nos platique sobre este importante trabajo que hace con la compañía, los proyectos que vienen, los proyectos que en los que ha trabajado, y pues agradecerle muchísimo a Vero Carranza por esta entrevista. Todavía regresamos para cerrar el programa. Bueno, va a ser largo este programa y ojalá que la gente se quede con nosotras, con nosotros, aquí en Las Brujas de Venus. Todavía regresamos. Soy Verónica Carranza. Los invito al estreno de la obra de teatro Las Compras de Marisol para niños y toda la familia el día 25 de julio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Entrada libre. Ahora platícanos de qué se trata esta obra. Las Compras de Marisol es una adaptación de texto, es una versión teatral a partir de un cuento de Ibargüengoitia que se llama Paletón y el Elefante Musical. Entonces el tema central que tomamos para esta obra es una compradora compulsiva, la compra compulsiva, pero reflejado desde el vacío interior. Entonces habla del vacío del personaje de dónde viene y qué es lo que está haciendo para tratar de llenarse y para tratar de cubrir quizá con compras y con cosas este vacío que tiene, un vacío sentimental, y que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo logra encontrar una respuesta a él. Platícanos un poco sobre la compañía que llevas, desde hace cuánto, cómo se da este proyecto y un poquito acerca del trabajo que han llevado. El nombre de la compañía es Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos. La sede es en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Es un proyecto que entró en el Instituto de Cultura de Morelos, que tiene desde hace 3 años apoyo de Conaculta, pero es un proyecto que nace hace 6 años, que me encontraba yo como tallerista y se me ocurrió o vi la necesidad de generar con los chicos que estaban yendo y con todos los demás que podíamos invitar, crear una compañía mucho más formal de teatro. Entonces el objetivo es hacer obras de calidad, buscamos una calidad profesional, la formación de los chicos y llegar al público de forma gratuita y constante en Morelos. Esta compañía ha tenido muy buenos resultados, hemos integrado varios elencos. Empezó como compañía infantil, bueno, nuestros chicos crecieron, tuvimos que abrir la división juvenil. Y bueno, son actores ya formados, ¿no?, que tienen muchísimas tablas, que han visitado la mayoría de los municipios con la obra, siempre con propuestas diferentes, ya sea bajo mi dirección escénica o bajo la dirección de otros teatreros invitados. Tenemos diferentes perfiles de nuestro trabajo para diferente público, para diferentes espacios, buscando siempre mantener la calidad artística en todas las obras. Es un proyecto que se cimenta a través de clases de expresión corporal, de técnica vocal y obviamente de actuación y puesta en escena, llevando diferentes estilos que van desde la agresión formal, digamos, abordando farsa, comedia, hemos abordado tragedia de forma contemporánea y ahorita, bueno, un poco de teatro experimental, infantil, que esta obra en particular, Las compras de Marisol, sí va dirigida a un público más pequeño, a chavitos desde los 7 años en adelante. Oye, y has participado en encuentros en otros estados, ¿no? Y me parece que esta obra también va... ¿Cuál es la que vas a llevar a Tlaxcala? Va a ir es justamente esta obra, que es Las compras de Marisol. De hecho, la pauta para el encuentro de este año era realizar o montar estos textos que se están recién publicando de Ibargüengoitia, que se llama Cuentos y Obras para Niños, y era tomar una obra ya escrita o tomar un cuento y escribir la obra con total libertad. Este es un seguimiento a un programa que es el Encuentro Nacional de Grupos Infantiles de Teatro. Este año es su 7ª emisión. Durante los años pasados, desde el 2º Encuentro Nacional en Morelos, se instaló el encuentro o el concurso estatal de teatro infantil, y bueno, hemos tenido la fortuna de ganarlo 4 veces. Y después se cambió el formato y se concursó por proyecto, no con obra montada. También tuvimos la fortuna de ganarlo con Buscando a Mamá, que se presentó también en el Ocampo aquí en Cuernavaca. Y este año, por cuestiones de organización y por, bueno, creer que es más fácil que los chicos puedan ver el trabajo y convivir, se separaron las muestras en muestras regionales. Y la invitación fue ya no por concurso, sino directamente al grupo que había asistido el año pasado, insisto, con esta pauta de todos partir del mismo libro para generar los trabajos escénicos. Ahora, la participación en otros estados de la República, ¿cómo ha sido el trabajo quizá con otros grupos que vienen de otras realidades, de otros contextos en cada estado? ¿Cómo ha sido este trabajo y de qué manera has participado con la compañía? La compañía ha viajado más hacia otros estados en estos encuentros. Entonces, bueno, es una plataforma muy clara donde se puede ver el trabajo desde las diferentes perspectivas de los estados. Digo con mucho orgullo, la verdad, que gracias a la compañía y al trabajo que hemos hecho en el instituto, tenemos una plataforma, una estructura muy fuerte de teatro infantil que nos permite crear y tener continuidad en el trabajo y experimentar otras cosas, cuestión que no es la realidad en otros estados. Por ejemplo, Oaxaca tiene muchos problemas, muchos estados del norte, quizá Baja California, para generar grupos y generar trabajo, y en general, a excepción de 4 estados de la República, todos los grupos se forman únicamente para este evento y después se disuelven. Entonces son otros chicos. En Puebla está un grupo que es más bien independiente, dirigido por Enrique Escalera, que se llama Utopía Niños. En Nayarit sí trabajan con Alas y Raíces, también con el Estado, lo dirige Alfonso, no recuerdo el apellido. Zacatecas también tiene un trabajo continuo, y el Estado de México. Oye, y esto de Alas y Raíces, platícanos un poquito qué es. Alas y Raíces es el nombre que se le da a la división de todo lo que tiene que ver en cuanto a cultura y arte infantil o hecho para niños del CONACULTA. Tiene división literaria, teatral, artes plásticas, música, ¿no? Tiene como divididas todas las áreas, abarca todas y trabaja desde varias perspectivas. Genera trabajo teatral o musical para los niños hecho desde los adultos. Genera producción, hay producción literaria, y bueno, también promueve talleres, encuentros, y este proyecto, justo el Encuentro Nacional de Teatro Infantil, es como el evento más grande que realiza Alas y Raíces directamente con niños ejerciendo, ¿no? o abordando una disciplina artística. Entonces, ¿el Centro de la Vecindad trabaja con Alas y Raíces en todas las áreas? Correcto, el Centro Cultural Infantil La Vecindad es directamente el área de Alas y Raíces aquí en Morelos. Incluso la directora es la promotora de Alas y Raíces Cuernavaca. Te decía hace rato, está creciendo, es muy fuerte aquí, hay mucho trabajo en Morelos con Alas y Raíces, no es el caso de los otros estados. Hay otro centro cultural similar, un poco más pequeño, en Campeche, y de ahí en fuera, pues la vecindad es el centro cultural de Alas y Raíces como más grande en el país. Entonces todos los programas, ¿no?, directamente de cultura infantil, tienen que ver con los lineamientos y la formación, y bueno, incluso los talleristas han tomado el taller de certificación con Alas y Raíces. Oye, y qué, platícanos sobre las obras que ya han presentado con la compañía. Digo, yo he tenido la oportunidad de ver algunas, pero un poco sobre la historia de esta compañía y cómo se ha desarrollado a través de las obras de teatro. El proceso de esta compañía es un proceso quizá muy personal. Yo lo fundé, ¿no? Cimenté el proyecto y pues empezamos con los chicos que ahorita, por cierto, se están graduando, la primera generación, que estuvieron 5 o 6 años con nosotros. Y bueno, fue un empezar a crecer yo como directora, ellos como actores. Entonces ha sido una exploración constante en cuanto a lenguajes y formas de lograr un lenguaje y un trabajo bien terminado en el escenario. He procurado también con ellos que reciban también la dirección de otros para que amplíen su espectro y puedan ver otros estilos y otras formas. O sea, ya en un lenguaje técnico, pues trajimos a alguien que trabajó con ellos, clown, trabajaron títeres en algún momento, teatro del cuerpo. Conmigo la estructura más bien un teatro simbólico, ¿no? Nos metimos a la tragedia griega y bueno, las obras que hemos desarrollado desde nuestros inicios fueron La noche de Sabina, Minotastasio y su familia, Antígona y el mar, Momo, Knockout, Macbeth versus Macbeth, y ahorita, no, Buscando a Mamá y Las compras de Marisol. Ah, ya no sé cuántas dije, pero bueno, esas están en el repertorio. Pues ahí seguimos experimentando y buscando. Yo procuro siempre, bueno, siempre adapto el texto o hago de plano una versión completa, escribo la obra para ellos, muchas veces sabiendo quién lo va a interpretar. Y buscamos varias cosas. Buscando a Mamá, que es la que nos representó el año pasado, es directamente un trabajo de experimentación con la creación colectiva. Los chicos crearon de pe a pa el texto con ciertos métodos de improvisación. Y el texto es de ellos, ¿no? Es otro tipo de abordar la puesta en escena. Y pues buscamos siempre tener nuevas experiencias y nuevas formas para consolidar un lenguaje escénico, claro, ameno, pero interesante para el público. Ahora, hablando de esto que nos platicas, que tú fundaste esa compañía, es interesante. Digo, al menos para mí es como la primera experiencia cercana con gente de teatro actual aquí en Cuernavaca, Entonces, ¿cómo surgió esta idea? Háblanos antes, tal vez, para dar un contexto de tu formación académica como teatrera y de cómo surge esta idea de proyecto. Bueno, yo empecé a hacer teatro desde chavita, ¿no? Desde niña. Empecé a entrar en talleres, busqué la forma de acercarme al teatro. Había poca oferta, entonces, bueno, lo dejé un tiempo. Y es muy importante en mi proceso, algún día a mi hermana y a mí se nos metió la idea de ir a ver el teatro. Entonces, después de estar con mi papá friegue, queremos ir al teatro, dice, ok, escojan la obra, ¿no? Abrimos un periódico en el DF, ¿no? Y encontramos Ecus, ¿no? Que es una obra en particular por el dibujo del caballito y dijimos, vamos. Y fue un gancho muy interesante. A mí esa experiencia me cambió la vida. Vi... Y aparte justo el tipo de lenguaje que me gusta manejar o en el que me encuentro más comprometida, ¿no? Una historia maravillosa que tenía que ver mucho justo con pasiones humanas, con la psique del propio personaje, y me engancho con el teatro y bueno, a retomar talleres y hacer otras cosas. Después a los 18 años encuentro, bueno, me mudo a Cuernavaca, encuentro el SEMA, ya había llevado yo talleres de otro tipo, había trabajado con los de GAR, quizá aquí en Cuernavaca un poco, y me inscribo ya a la licenciatura, donde hago una licenciatura completa, y a la par, al año de estar en la licenciatura, me ofrecen los talleres en la vecindad. Entonces existían talleres libres, se llama, ¿no? Son talleres de una hora o dos horas semanales, en donde no hay compromiso mayor para una puesta en escena, ni una formación mayor que la experiencia como libre de los chavitos. Entonces ahí es donde veo el talento que hay, veo las ganas, y se me ocurre la primera pauta o la primera pregunta que desata todo esto, ¿no? ¿Qué tal si hacemos, o si se puede hacer, es una posibilidad real hacer teatro profesional y teatro bien hecho y teatro complejo con los propios chicos, ¿no? Porque siempre, hasta donde yo había visto, hay una cuestión permisiva en cuanto a la técnica actoral o el lenguaje. Hay mucho teatro que vemos hecho por niños o hecho para niños que nos presenta una realidad ficticia de animalitos y hola amiguito, y con los chicos también muy permisivos en cuanto a la calidad, ¿no? Poca exigencia. No digo que hay que ser unos tiranos completos, sino que hay que apostarle un poco más a la inteligencia del chico y al talento de los chavos, ¿no? Que sí, es posible llegar a altos niveles, ¿no? Altos niveles de calidad y de trabajo y de compromiso. Entonces, bueno, viene esta primera pregunta, empiezo a desarrollar un proyecto y afortunadamente conté con el apoyo, bueno... Es un proceso de picar piedra, ¿no? Lo primero que gané fue que los chicos pudieran tener una hora de expresión corporal, además de mi taller, ¿no? Y después sostuve eso un año y llevamos trabajando un poco más, me quedaba trabajando más tiempo con ellos. Y después seguí estructurando como el proyecto y en 2009 viene la convocatoria para el Instituto de Cultura de proyectos de apoyos y donativos con Aculta. Entonces meto el proyecto a nombre del instituto y sale beneficiado en 2009 por primera vez. Eso nos da recursos ya para tener más gente, para poder producir obra. Entonces empezamos a trabajar mucho más fuerte y bueno, hemos tenido muy buenos resultados, muchos premios y bastante reconocimiento. Entonces ya se instala como proyecto de base del Instituto de Cultura y afortunadamente continúa el otorgamiento del fondo para otros años. También, por desgracia, cada año es menos, pero bueno, podemos seguir trabajando y podemos seguir creando obra con los chicos. ¿Cada cuándo se abre la convocatoria para crear nuevos grupos en la parte infantil y juvenil? Para la gente que nos está escuchando, si está interesada también, ¿de qué manera se puede contactar y puede buscar que sus hijos, sus hijas o cualquier niño o niña pueda acceder a estas nuevas oportunidades, a estas no nuevas, pero sí como a esta apertura de oportunidades que no se den tanto, ¿no? Que no tienen tanta difusión y que debe haber pues bastante población que no conoce este tipo de alternativas? Claro, mira, el programa se ha constituido como una escuela, entonces manejamos el grupo básico, grupo avanzado y finalmente compañía. La escuela está inserta en el programa de iniciación artística de la vecindad Entonces, bueno, son programas anuales, ¿no? O sea, o cursos anuales. Y por desgracia o por muy buena fortuna, tenemos bastantes niños que quieren entrar. Entonces hemos tenido que aplazar a un año los periodos de ingreso. Entonces tenemos ingreso a grupo básico, juvenil e infantil en los enero de cada año. Y luego para llegar a la compañía, como es, tiene que pasar primero por lo básico. Y así es, procuramos darles una formación básica. O sea, tenemos tres ramas de estudio, las que mencionaba hace rato, que es cuestión vocal, ¿no? Técnica vocal, expresión corporal y actuación. Entonces empiezan en un grupo básico y vamos evaluando. Hacemos con los maestros un proceso de evaluación cada semestre, donde se va determinando cómo va el avance de los chicos. Generalmente, digo, los chicos promedio se avientan un año en básico, después de 6 meses a otro año en avanzado y ya después ingresan a compañía. Aunque hay chicos que son muy talentosos o que ya han tenido bases, que bueno, se evalúa cómo está el proceso y se les coloca en el nivel que creemos pertinente para su desarrollo actual. O sea, es una elección no por edad, sino por avance en la formación. Sí, tiene que ver mucho con la experiencia de los chicos, con las habilidades que tengan desarrolladas, ¿no? A veces pues son procesos humanos, ¿no? La actuación es un proceso 100% humano. Hay cosas que ir trabajando incluso en lo emocional. Y bueno, o sea, se les da, se hace una evaluación donde se evalúa exactamente lo que necesita el propio individuo, ¿no? El propio chico, chica que está asistiendo, y puede tener 8 años, pero tener bastante experiencia y tener mucha facilidad para la actuación, o puede tener 14 y decidir, bueno, es prudente que permanezca en grupo básico, o que entre avanzado, o que de plano brinque a esta compañía, ¿no? Es dependiendo el individuo, ¿no? El alumno en cuestión. Oye, y hablas sobre, bueno, mencionaste sobre qué es la actuación. Entonces, me parece también que es importante escuchar, pues, desde la experiencia que tienes, desde la pasión que tienes, porque digo, en este tiempo que he podido conocerte como persona y también conocer tu trabajo, pues es evidente la pasión que pones en tu trabajo y la que es una forma de vida para ti, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, que nos hables un poco sobre tu perspectiva de la actuación, del teatro, de qué manera la llevas en tu vida personal, pero también de qué manera crees o la llevas también a nivel social, cómo involucras esta labor, esta pasión tuya a la cotidianidad, a tus relaciones con los otros, con las otras, desde adentro de ti, cómo ves la actuación y cómo ves el teatro en general. Bueno, puedo iniciar con una declaración de amor. Amo profundamente el teatro, más que nada en la vida. Sí, es una forma de vida para mí. Yo, quizá obsesiva, respiro teatro, desayuno teatro, como teatro, y a veces me voy a tomar un café con el teatro. Entonces, yo procuro enseñar eso, ¿no? Para mí el teatro es amor, es una disciplina muy fuerte de trabajo, no es un compromiso muy fuerte, y eso es lo que procuro enseñar. Procuro ser muy pródiga con mis alumnos al dejarlos ver la perspectiva que tengo. Creo que es importante creer fielmente en lo que hago, ¿no? Creer fielmente en mi trabajo, en lo que estoy construyendo, aunque me vaya de completa boca al barranco, ¿no? Pero si yo creo firmemente en mi trabajo, entrego el amor, pero con disciplina, con todo el cuidado que requiere este trabajo, pues voy a lograr hacer un buen trabajo, porque está este cariño y está este trabajo de base, ¿no? La pregunta de qué es actuar y qué es el teatro, bueno, yo me la sigo preguntando y respondiendo y deconstruyendo y construyendo esta respuesta todos los días, ¿no? El teatro es, bueno, en términos quizá de Peter Brook, es un espacio vacío, alguien que lo cruce y alguien que lo mire, ¿no? Es un hecho, es un algo que sucede, una realidad construida para que un espectador vaya y la compre y la crea y la asuma. En este sentido, en una visión ya más particular, no creo en el teatro realista, ¿no? No es algo que me guste hacer, porque creo que no tiene sentido subir un trozo de realidad al escenario. Para eso salimos y vemos a la gente caminar, ¿no? Los hermosos panoramas que nos puede ofrecer Cuernavaca o el mundo. ¿Qué es el teatro realista? El teatro realista es una forma de teatro en donde el perro es perro, la niña es niña y hablamos con un lenguaje quizá cotidiano, y en el escenario puedes ver la tacita de té, el té, ¿no? La mesa y todo cual sucede en la realidad. Es un pedazo de realidad sustraído, obviamente con un conflicto establecido, como debe ser el teatro. Pero bueno, no estoy descartando que sea bueno a quien le guste hacer o ver teatro realista. Para mí es diferente. Para mí es el escenario, es un espacio vacío susceptible a ser llenado por cualquier universo posible. Si tengo toda esta posibilidad abierta, entonces, ¿qué escojo para poner en ese espacio? ¿Qué texto escribo? ¿Qué colores pongo? ¿Qué imágenes? ¿Qué elementos? ¿Qué sabores? Entonces, yo creo también que al público le gusta jugar en el teatro. No jugar en un sentido de, sí, vente, vamos a patear un balón. Jugar es el querer creer, ¿no? Si yo saco una pinza, ¿no? Unas pinzas como el Minotastasio y unas escaleras y digo, aquí está el laberinto del Minotauro y esta es una pistola. Si está bien cimentado a través, obviamente, de una elección estética correcta y bien cimentado a través de una serie de fundamentos teóricos, esa realidad, el público la cree y la disfruta, ¿no? Entonces, qué maravilla, qué posibilidad tan grande poder hacer y regalar y ver este juego, ¿no? Este creer, este jugar, este vivir otras opciones que no son el cotidiano y que finalmente son un lazo grande por el cual un espectador puede decir, quiero ir a jugar, quiero ir a ver una convención definida, quiero ir a creer las cosas y yo juego y me la creo y estoy. Tiene que estar muy bien fundamentada, si no se vuelve inverosímil. Pero si está bien fundamentada se puede hacer el trabajo y se puede tomar y abordar el lenguaje teatral desde una nueva perspectiva muy fresca. Y bueno, esto tiene que ver mucho también con el lenguaje el cotidiano de los chavos, ¿no? De los niños, que son impresionantemente creativos, pero aparte los niños generan convenciones de una manera muy sencilla. Es tan fácil como que uno de ellos diga, estamos en el bosque, y ellos están en el bosque, ¿no? O sea, creen y juegan y agarran cualquier elemento, y esto es, no sé, un cetro, esto es una espada, y lo juegan y lo creen y lo viven, y es una pasión y una realidad y una fe escénica, digamos en un término técnico, impresionante. Tiene que ver mucho con ellos y con el lenguaje que ellos manejan y juegan, y que quizá los adultos, por los golpes de realidad, ya no hacemos, pero también somos susceptibles a creer, ¿no? Y también nos gusta jugar de alguna u otra manera con estas convenciones. Y, por ejemplo, esta parte de enseñarles a los niños, a las niñas, a no solo seguir un guión, sino a crear, ¿de qué manera es diferente? Porque creo que sí hay gran diferencia entre ciertos grupos de teatro que enseñan a seguir un guión nada más y que lo escrito es lo que se hace, y estos grupos que, aparte de todo, les enseñan a ser los propios creadores. Y tú, desde esta perspectiva, que a veces en el ambiente artístico pues se da una lucha de egos, ¿no? Se da como actitudes demasiado soberbias. Y el tú como directora decir, ustedes son los que están haciendo el teatro y ustedes también pueden participar desde la creación y desde la dirección, porque también a fin de cuentas les estás enseñando a dirigir espacios, a dirigir actitudes, ¿no? No tengo mucho el lenguaje de teatro, pero participar activamente. ¿De qué manera ves crecer a estos niños, a estas niñas? Y digo, ahora que mencionas a la gente que se va, ¿de qué manera esto les puede ayudar para tener tablas como bien cimentadas, ¿no? Bueno, el concepto de actuación o el cómo actuar, te decía que me parece algo muy complejo. Si yo tuviera que definirlo de alguna manera, es crear y generar una realidad que vas a vivir como actor para compartirla con un público. Ahora, hay muchos elementos que son meramente técnicos en la cuestión actoral, ¿no? O sea, un chico o chica que actúe tiene que hablar bien, ¿no? Tiene que proyectar la voz, tiene que manejar su cuerpo, tiene que manejar los elementos en el escenario. Es una parte técnica que creo que, si no todos, muchos de los teatreros compartimos. Ahora, lo demás tiene que ver con mi propia visión sobre el mundo y sobre el teatro. Yo procuro y le apuesto muchísimo a la capacidad de reflexión de los chicos. Entonces, mucha de la formación que tienen ellos conmigo tiene que ver con charlas, ¿no? Sí, me voy al café con ellos de vez en cuando, pueden parecer métodos poco ortodoxos quizá, ¿no? Y sí nos vamos al café y sí discutimos y sí platicamos y sí analizamos y sí vemos teatro. Entonces tratar de hacerles conciencia o poner en ellos la visión que yo tengo, ¿no? De la construcción del espacio, de las pautas, del manejo del lenguaje escénico. Claro, siempre procurando manejarlo en un lenguaje no tan especializado, aunque a veces sí lo manejan, ¿no? Pero bueno, tratando de construir en ellos un proceso reflexivo. Yo creo que eso es base, que aprendan a preguntar. Los chicos no suelen ser muy explícitos en cuanto a respuestas. ¿Te gustó? Sí. ¿Está bonito? Sí, está bonito, está feo, ¿no? Dan este tipo de respuestas. Entonces yo también procuro empezar a abrir, ¿no? Okay, ¿qué es lo que está bonito? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en este instante? ¿Por qué estás criticando esto? ¿Por qué? Entonces eso, realmente soy una, digamos, una guía chorera, por decirlo de alguna manera. Me la paso choreando a mis alumnos, me la paso hablando con ellos también, me las paso preguntándoles cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas no lo subestimas, ¿no? Que eso es lo que hace mucha gente con los niños. Este chiquito, no entienden, ¿no? Hay que darles las cosas masticadas, para, claro. Como la tele, como la educación en general. Y esto de no subestimarlos y tratarlos como, o sea, a su nivel, ¿no? Tienen la misma formación que tú, porque tú estuviste en una licenciatura y tienes, o sea, la diferencia de edad, digo, se nota en cuanto a la experiencia. Pero no los subestimas, no son, los tratas como gente pensante, y a mí me parece que esa es la diferencia, ¿no? Claro, los niños no son tontos, ¿no? Lejos de eso. Aparte, yo creo que el error estriba mucho en que creemos que ellos viven otro mundo, ¿no? O sea, les planteamos programas y libros de ositos felices y caricaturitas, cuando el chavito sale y ve el extra con la foto de los 3 ejecutados de aquí de Morelos de la otra noche, sí. ¿No? Cuando el chavito oye las noticias, cuando el chavito vive la violencia, ¿no? Cuando el chavito vive, te digo, bueno, ya más que tiene que ver con mis temas, todas estas cuestiones emocionales, ¿no? Con sus padres, con su vida, con el inicio de sus relaciones cuando son adolescentes, ¿no? A partir de ahí, ellos viven la misma realidad que nosotros. Igual no tienen la misma capacidad de construcción porque no les han acercado las herramientas, ¿no? Y eso tiene que ver con la madurez, digo, es un proceso que van a vivir. Pero claro que ven, claro que observan, claro que razonan, y claro que hay que tratarlos como seres humanos pensantes, ¿no? O sea, es bueno plantearles, y también, en mi caso, planteo que soy humana, ¿no? También yo, y cuando la riego, ¿no? Y decir, perdón, chavo, se me pasó la mano en esto, hoy no doy más por esto, o la neta, vengo triste, ¿no? Y hablamos también mucho de nuestros sentimientos, ¿no? Definitivamente nuestras emociones, más para ellos como actores, son nuestro material de trabajo. Entonces es bueno asumir y decir, hoy estoy muy triste, ¿no? Y voy a trabajar desde mi tristeza, no la evado, porque esto soy yo, ¿no? Entonces empiezo a analizarme y empiezo a analizar y a ver y a ser mucho más minucioso con el mundo que me rodea y mucho más minucioso con el teatro que hago y que veo. También, es un proceso de ir aprendiendo. Yo creo que no hay una metodología propia. Digo, sí hay muchos ejercicios y muchas formas de llegar a que el chavito actúe, no solo decir el guión y punto, ¿no? La actuación, y va a sonar muy, muy quemado, el aquí y el ahora, pero es eso, ¿no? Es llegar a un punto donde un actor es capaz de entrar en personaje, es decir, crear esta realidad escénica, creérsela sin perder, por ejemplo, la idea de que el foco que me está iluminando está a 3 metros adelante del centro del escenario, ¿no? Pero es lograr estar, es un momento que llega y es un momento de conocimiento que llega en este proceso actoral. Digo, a algunos les llega en 1 año y a algunos en 5, pero mientras tanto hacemos todo alrededor para generar la conciencia y abrir las sensaciones, abrir la capacidad perceptiva de los chavitos, ¿no? Hasta que puedan encontrarse cómodos, hasta que puedan encontrarse ahí, ¿no? En el personaje. También es importante saber que somos capaces de todo, ¿no? Existen en nosotros todas las emociones posibles, existen en nosotros todas las formas posibles, que decidimos quizá no asumirlas porque tenemos una personalidad definida, pero eso no implica que no esté ahí. Entonces también capacidad de romperte un poco y ver y analizar y encontrar esa otra parte y manejar la voluntad, ¿no? Que es un poco de la capacidad esquizoide de los actores, pero que está ahí, ¿no? Y que aparte, por ejemplo, generar sufrimiento en el escenario, en el actor genera un gozo, sí esquizoide, insisto con la palabra, pero controlado, asumido, pero que se vive con muchísima pasión, ¿no? Es esto, este es un proceso más bien de análisis, de apertura, de sensibilidad, de conceptualización y también de aprender a armar argumentos y cuestiones teóricas bien sólidas para sostener el trabajo. ¿Qué esperas de los niños y las niñas que trabajan contigo? O sea, a lo mejor no, bueno, sí un poco sobre qué esperas, por ejemplo, de las nuevas generaciones que están trabajando contigo y que evidentemente llevas un ritmo quizá con los actores, las actrices que ya llevan más tiempo y ahora estás trabajando con personas un poco más pequeñas. Entonces, sí, ¿qué esperas en este proceso? Pero también, ¿qué esperas de la gente que se va? De estas niñas que me contabas hace un tiempo que pues las viste llegar de ¿qué edad? 10 años. De 10 años, o sea, niñas, y ahora las ves irse ya de como 16. Adolescentes en pleno proceso también difícil. O sea, porque haces esto y estás trascendiendo a través de otras personas, ¿no? Y eso también hace el arte. Y eso también hace el decidir dar clases de algo, dar talleres de algo. Es trascender a través de esas nuevas generaciones que se comparten contigo y que, pues, tanto ellos y ellas aprenden de ti, ¿no? En esta experiencia tuya, pero también tú aprendes de ellos y ellas, ¿no? Ay, pues lo primero que espero superar es el dolor de dejarlas ir. Ha sido un proceso muy fuerte para mí dejar ir a esta primera generación. Digo, empezamos, te decía hace rato, a hacer teatro juntos, ¿no? Entonces son chicas, chicos que han estado conmigo 5 o 6 años, que los he visto crecer y me ha tocado formarlos y ser guía y amiga, porque somos cómplices finalmente de una forma muy rica. Y bueno, en particular con ellos, lo que se llevan, me los dejo contenta de saber que he dado todo cuanto he tenido y cuanto he recibido yo, he tratado de dejárselos, ¿no? Darles cada pauta, no solo en la cuestión, bueno, sí teatral, actoral, también de la vida, ¿no? También de dirección, he compartido con ellos mis guiones, mis trucos, mis formas de lograr las cosas. Entonces, en un principio estoy muy satisfecha de cómo se van, ¿no? Tienen mi bendición, mi amor y mi apoyo para siempre, ¿no? No implica que todos los chicos que hayan estado con nosotros realmente vayan a dedicarse al teatro, ¿no? Creo que como experiencia se les queda y como viene, bueno, en el tono de la plática, te cuento que creo que también se aprenden cosas de la vida y de la percepción del cotidiano. Entonces eso se queda, vayan a ser abogados o teatreros, ¿no? Y bueno, ya en un plano más íntimo y quizá orgulloso, sí tengo algunas de estas chicas a quienes espero ver alto, ¿no? Es conocidísimo el talento de algunas, ¿no? Mafer Toledo, Brenda Portillo, Chayo Kemp, ¿no? Que son chicas que ya decidieron o están decidiendo ya dedicarse a esto, que yo creo que van con muy buenas bases, ¿no? Para su edad, digo, tienen un manejo actoral que algunos chicos de licenciatura quisieran. Entonces, bueno, lo faltante les toca desarrollarlo a ellas, ¿no? Todo, quizá la parte teórica, que yo no me ocupo mucho de ella, también por la cuestión de edades y demás. O sea, teórica ruda, digamos, de teóricos teatrales o de historia del teatro, que sí tocamos en ciertos momentos, pero que la verdad no profundizo en ello, ¿no? Les tocará a ellas seguirse formando y sí espero verlas en los escenarios de México, ¿no? Si bien nuestra línea teatral no es comercial, sí espero verlas como creadoras y como formadores de teatro en un futuro, que me dará mucho gusto. Y bueno, pues el compromiso sigue con los más pequeños y con todos los que están. Yo en realidad en cuestiones de la vida soy bastante pesimista, en cuanto a que este me parece un mundo horrible, sucio, violento, que aparte no tiene para ningún lado, ¿no? Entonces, hubo un momento de mi vida donde dije, bueno, hay dos opciones. Una, te das un tiro, terminas con todo esto y te dejas de quejar. O dos, encuentras algo que valga la pena para seguir viviendo. Y mi algo que vale la pena es el otro, ¿no? Lo que podemos hacer yo por ti, tú por mí, yo por los demás y los demás por mí, y cuidarnos y querernos, ¿no? Entonces, para mí, eso sí es claro. Yo tengo un compromiso hacia los humanos, ¿no? Hasta ciertos humanos, y más estos pequeños humanitos que caen en mis manos. Son mi legado. Si algo puedo dejar yo en este mundo y si en algo puedo aportar, son ellos. Entonces, insisto con esta palabra, ¿no? Con todo el amor y con toda la disciplina y con todo lo que yo puedo enseñar, se los voy a dejar, ¿no? Se los voy a otorgar para que quizá les funcione, quizá no, pero pueden saberlo, ¿no? Pueden saber por dónde ha caminado alguien que tiene más años que ellos, ¿no? Entonces, sí procuro dar todo, dejar todo con ellos, entregar, no guardarme nada. Y eso, pues ellos son yo, ¿no? Y yo estoy en ellos, en ese sentido. Lo usen o no lo usen, y lo deconstruyan y lo sigan, o lo tomen de la manera X o Y, ese es mi compromiso. Mi compromiso es un compromiso no solo artístico, sino humano con ellos, y eso es lo que procuro dejar en todos ellos, lo que trato de otorgar cada día. Digo, no soy un ser humano perfecto, también me desespero, no todo es mil sobrejuelas, a veces de repente sí hay gritos y sombrerazos, y hay días en los que me regreso y digo, Dios mío, ¿qué hago con esto?, ¿no? Y hay otros días donde digo, soy la mujer más feliz del mundo, qué hermoso es, ¿no? La mayoría de los días es así, ¿no? La mayoría de los días soy muy, muy feliz. Mi trabajo de corazón me hace muy, muy feliz, y me hace muy feliz poderlo hacer con ellos. Esta generación que se gradúa, ¿no? Verlos en todos estos trabajos, o el último, el más reciente, que fue Knockout, ¿no? Verlos como actores formados, seres humanos, aparte increíbles, son actores que cargan, que juegan, que viven, que hemos viajado por todos lados, ¿no? Que son amigos entre ellos, que son casi hermanos, ¿no? Que somos una familia, y con sus papás también, y una vida. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está, estoy cumpliendo como mi parte de mi propio trato con la vida, y dejándoselos a ellos también, ¿no? Como staff, a ver qué hacen ellos con su vida y con la de los rodean y con su carrera teatral, pero sobre todo con su visión del mundo, ¿no? Con cómo recibo esta realidad. Yo de verdad creo en la pasión y creo en el amor a lo que se hace, y eso sí vale la pena dentro de todo este mundo terrible. De acuerdo. ¿Tienes experiencia como actriz también? ¿Qué te gusta de ser actriz? Tu trabajo mayor es como directora, pero cuéntanos un poco de tu actividad como actriz. Digo, yo te vi en Los signos del Zodíaco, y es excelente obra, y creo que es la única vez que te he visto actuar, entonces, ¿por qué? Sí, ya casi no actúo. Yo creo que muchos de los teatreros, si no es que todos, entramos siempre por la actuación, porque además hay escuela de actuación y talleres de actuación, y siempre que entras, ¿no? Entonces, en un principio, es como la herramienta fuerte. Yo para dirigir tienes que actuar, ¿no? ¿O no es necesario? No es necesario. Fíjate que, bueno, yo lo hice, y muchos directores lo hemos hecho, creo que la mayoría. No creo que sea absolutamente necesario, creo que es muy útil, obviamente, pasar primero por un proceso para saber también por dónde pasa el otro, ¿no? Son trabajos muy distintos. A mí actuar me genera un placer infinito, lo disfruto, de verdad, soy muy feliz en el escenario, ¿no? Disfruto la actuación, es lo que te decía hace rato, del comportamiento esquizoide, ¿no? De estar berreando, como en Los signos del Zodíaco, berreando, enloquecida, y a la vez con un gozo maravilloso. Porque aparte hacías dos personajes, ¿no? O sea, cuando no fue una chica, pues sí, tú tenías que suplirla, y hacía, la vez que a mí me tocó verla, hacías dos personajes totalmente distintos, ¿no? Sí, ese fue un bomberazo, llámese al rescate de un personaje cuando algo pasó con un actor de un día para el otro. Sí. Ese día fueron dos personajes, generalmente, bueno, hacía uno. ¿Cuál? El mío era el de Lola Casarini, que era la cantante de ópera loca. Soy de casada y con unas ondas obsesivas, horribles, ¿no? Era muy bonito. A veces cuando iban chavos de prepa a la obra, a la hora que dábamos las gracias me abuchaban. Entonces yo me sentía muy bien de saber trabajo que estuvo hecho. Exacto, ¿no? Que se fueron con el personaje y no con la actriz. Ya. Te digo, es un proceso muy rico. A la fecha sigo disfrutándolo, ¿no? Si me invita a actuar, sobre todo Drama 5 con Carmen Rodríguez, yo feliz asumo pues la invitación y lo hacemos. Me he vuelto un poco, o bueno, me había vuelto hasta hace poco una actriz como de bomberazo, justo, porque bueno, el trabajo de la compañía es un trabajo también muy celoso, ¿no? Que no me permite desarrollar una puesta en escena de 6 meses como actriz cuando no tengo los compromisos acá. Claro. Eso ha sido un poco, pero la verdad es una decisión también consciente. Yo amo actuar, lo disfruto, me da un gozo infinito al estar en escena, pero dirigir es un universo tan amplio, es una posibilidad tan grande y tiene que ver con un gozo también intelectual, de creación, de pautas, de todo lo demás que está alrededor, no solo de la creación del personaje, porque bueno, sí es una creación de personaje, pero tu personaje va a ir creado en función del universo y del lenguaje que te esté proponiendo el director. Y el director puede decir, esto me gusta, esto no. Y tú como actor puedes proponer, pero si te dicen no a tu propuesta, te callas y asumes. Como director, puedes crear a partir de la nada, ¿no? Partes de nada, puede ser cualquier cosa. Entonces, generar todo este mundo tiene que ver mucho con investigación, con una búsqueda sensible, con un trabajo mucho más minucioso desde la planeación de cómo va a estar la obra. Y bueno, es un trabajo también muy gozoso con los actores, ¿no? Cómo llevas a otro ser humano por donde quieres que lleguen las cosas, ¿no? ¿Qué les propones? ¿Cómo los llevas de la mano? ¿Cómo trabajas con los creativos? ¿Cómo yo me he podido sentar a discutir una hora o 2 horas con el iluminador, porque también me gusta la iluminación, usando de metiche, sobre por qué esa luz roja debe ir o no debe ir, o por qué debe ir el ciclorama en azul o en verde, qué música necesitamos, por qué el corte del vestido es diagonal y no recto, ¿no? Por qué escogí los colores, o por qué metí arena como loca en el escenario, como sucedió en Antígona, ¿no? Por qué 500 kilos de arena y una alberca, ¿por qué? No, todo esto está perfectamente construido y delimitado, no son ocurrencias. Bueno, sí son ocurrencias, pero ocurrencias con un fondo y con una base y con una estructura. Entonces, todo este proceso, que es mucho más grande, me apasiona mucho más, ¿no? A nivel actuar es hacerlo y disfrutarlo en el momento. Pero el dirigir es un proceso mucho más complejo que se va llenando de pequeños y grandes placeres y que finalmente, es decir, yo propongo este barco, yo propongo esta obra. Y ves con mucho orgullo y mucho cariño y con mucha felicidad que al final de estos 4 meses, 6 meses o el tiempo que haya durado el montaje, se subieron al barco contigo todos los actores, todos los creativos, ¿no? Y entre todos logramos volver una realidad tangible prácticamente, aunque bueno, el teatro siempre será efímero, pero una idea que surgió en la cabeza un día, ¿no? Entonces es apasionante eso, ¿no? Claro, se me ocurrió, aparecí en mi cabecita, lo vi y de repente 6 meses después lo veo allá, y no solo lo veo yo, sino todos los espectadores, ¿no? Y todos los que llegan a ocupar su lugar en las butacas. Oye, ¿y qué obra te ha gustado más de las que has hecho y cuáles has escrito tú como de esto que hablas de la nada? Supongo que en la mayoría le has metido ahí como la parte de tu creatividad y demás, pero iniciando de cero. En realidad de cero tengo otras obras, o sea, Buscando a Mamá fue creación colectiva, yo propuse el texto, iniciamos de la nada, ¿no? Sin ningún texto base. Pero eso fue trabajo más bien con ellos. Obviamente sí diseñar una metodología para llevarlos para la creación del texto. Y de los textos, bueno, vamos en orden. Viaje al Mictlán, que fue el primerito en Chiconcuac, cuando empezaba el proyecto, que era una sede alterna. Ese sí fue de la nada. Tiene que ver con obviamente la creencia de los nahuas respecto a cómo viajan los muertos hacia el Mictlán y cómo va eso, ¿no? Ese fue de la nada. La Noche de Sabina, que fue la siguiente obra. Fue una adaptación, era teatro de adultos para adultos, entonces me encargué de hacer una adaptación teatral para chavitos. Minotastacio y su familia también la adapté, le quitamos muchas cosas, también era para adultos, entonces hice algunos cambios en los personajes, quité personajes, aligeré algunas escenas y corté subtramas para que fuera una trama lineal. Que viene Antígona. Antígona es uno de los textos más montados y más escritos en el mundo. El texto es una tragedia griega. Antígona es una de las hijas de Edipo, ¿no? Sí, el clásico Edipo que se sacó los ojos, que se metió con su mamá, tuvo hijos. Entonces tiene más de 100 versiones. Y, ¿por qué no? Yo dije, voy a hacer la mía. Entonces, si bien no es un texto salido como de la nada, para mí, sí es un texto es la Antígona, sí, y bueno, el conflicto es el mismo, ¿no? No le permiten enterrar a su hermano. Ella viola las leyes, que es su propio tío, ahorita el rey, ¿no? Entonces se enfrenta con el tío, ta, ta, ta. Pero, bueno, yo en este carácter simbólico, metafórico, metí elementos que era justamente el mar, ¿no? Que no era solo la alberca en el escenario, sino el mar era todo un reflejo del destino y del alma y de la vida de Antígona, ¿no? Por eso encontraba, esto no está en el original, ¿no? Encontraba una silueta, su propio reflejo que cambiaba, que giraba, ¿no? También en esta versión, a diferencia de las demás, pues teníamos que explicar de dónde viene Antígona. Porque era para niños. Claro, entonces hicimos una escena muy, muy larga que se llama Antecedentes, donde nos aventamos de refilón las tragedias anteriores, que es justamente las de Edipo, que son dos, y la de los siete contra Tebas, que es cuando los hijos de Edipo se pelean por el trono y se matan el uno al otro, que es ahí donde parte ya Antígona, cuando uno de los hermanos no es enterrado porque no estaba en el trono, y ella reclama, ¿no? Entonces, también metí a un Tiresias muy distinto, ¿no? Un Tiresias como narrador, un Tiresias llamando todo el tiempo como al público, ¿no? A observar, a ver y hablando sobre el destino, sobre lo que él ve y a la vez no ve. Digo, Tiresias es un personaje ciego, ¿no? Que además tuvo su historia en una discusión entre dioses, entre Zeus. Decidieron hacerlo mujer porque estaban discutiendo de quién gozaba más del sexo, si los hombres o las mujeres. Entonces Zeus dijo, pues vamos a comprobarlo. Entonces Tiresias, vas a ser 7 años mujer, ¿no? Entonces varias de las obras o dentro de toda esta mitología griega, Tiresias vive lamentándose porque lo regresaron a ser hombre después de 7 años, ¿no? Entonces también, si no lo digo literalmente, digo también el tema, digo cualquier tema puede ser tocado para niños, pero está bien que esté dentro de su interés, ¿no? O dentro de cosas que los toquen. No lo puse, pero sí, con un guiño de ojo, porque era una actriz, ¿no? La que hacía Tiresias, con un velo, entonces dejábamos ahí entrever, ¿no? Entonces, en esta Antígona, si bien no fue un texto 100% mío, es una versión libre, sí tiene mucho de mí, ¿no? Incluso me he atrevido a decir que ha sido, pues, de mis obras favoritas, ¿no? En escena, porque es la primera vez que alcanzo a exponer, encontrar el lenguaje que quería buscar. Además, bueno, escénicamente, te digo, echamos la casa por la ventana, traíamos 500 kilos de arena, una alberca que mandamos hacer, ¿no? Los vestuarios que eran en contemporáneo. Pinchos, ¿no? Creamos estructuras para generar 5 niveles de escenario, desde el más alto, ¿no? Bueno, ya aquí en detalles, todos tenían un significado, en cada nivel pasaba algo, que quizá eso pudo haber pasado desapercibido o no por el espectador, pero bueno, estaba cimentado. Entonces sí, fue como gala, ¿no? Y para mí, justo de lo que estaba hablando, que me toca íntimamente, pues fue como una de mis favoritas, ¿no? Aunque bueno, todas tienen lo suyo. Después viene Antígona y el Mar, Buscando a Mamá, creación colectiva. Después lanzamos Knockout. Esa es una adaptación. Ahí en realidad el texto jugué un poco porque proponía 3 tiempos, que era el tiempo habla de una pelea de box en la cual se murió uno de los boxeadores. Entonces en la escena, en la obra hice un análisis y descubrí que había 3 tipos de tiempo que estaba manejando la obra. Una era lo previo, lo político, lo que estaba pasando entre todos los manejadores antes de la pelea. Otro era el de la pelea y otro era el de la investigación actual, ¿no? Entonces recorté casi por escenas, armé un rompecabezas y dije, bueno, ¿qué quiero privilegiar? Entonces decidí que lo que me interesaba privilegiar en ese momento en escena era justo el tiempo de la pelea. Entonces le di mayor fuerza y realce a esas escenas, corté algunas otras y las demás las acomodé en función y algunas las reescribí todo el principio porque venía de otro lado el personaje y demás. Entonces también para que quedara con esto que quería lograr, que era justo que el público llegara a una pelea de box. Entonces bueno, fue desarmar, armar el rompecabezas y después ajustarlo y escribirlo. Fue un proceso muy distinto a todos los demás, muy rico también, te digo. Y armaste un ring de box en las plazas públicas, ¿no? Y en la vecindad. Así es de estas locuras que te digo que sí aparecen, pero hay que fundamentarlas. hay varias búsquedas, ¿no? Hay necesidades. Enfrentamos con la compañía el hecho de que tenía nuestro mayor público o nuestro mayor impacto es en municipios que no tienen un teatro, ¿no? Es muy difícil ingresar a un edificio teatral. Entonces, bueno, pensé en varias cosas, como hacer un escenario tipo arena, que es que esté el público a todo alrededor para poder cubrir a más gente sin que tuvieran que estar cabeceando ni nada. Y sí, yo quería un ring, y entonces ahí sí se me ocurrió un día, y le dije a mi asistente, quiero un ring inflable de 4x4. Entonces ya lo diseñamos, hicimos las maquetas y conseguimos direcciones y teléfonos de como 30 empresas que se dedicaban a hacer inflables en México. Mandamos el proyecto al loco que se quisiera adherir y efectivamente apareció un loco que hizo el ring, que lo construyó, que se portó muy bien, Inflashow, en el DF, es la empresa, que además, obviamente, con nuestros presupuestos, pues se bajó bastante. Y que sí, apareció, ¿no? Apareció efectivamente ese ring de 4x4 inflable, que además es absolutamente portátil. Y la importancia también de incidir en esta... hay mucha gente que no tiene acceso al teatro por cuestiones económicas, pero también por cuestiones culturales, por cuestiones de formación. No estamos acostumbradas a ir al teatro. Entonces, ¿qué haces? Llevar el teatro a la gente, ¿no? Sabes, es uno de los objetivos y también es parte de este aprendizaje, ¿no? Te voy a hablar desde la experiencia. Yo empiezo a trabajar con griegos, temas griegos. Bueno, me aviento el Minotauro, me aviento a la Antígona y después veo al público salir aquí a Cuernavaca y me va súper bien. Llegamos a Ocuituco y la gente veía con una cara de qué está pasando. Y ya cuando se empieza a mover de la silla y dices, bueno, okay, entonces ahí surge otro análisis, ¿no? Digo, todo el tiempo estoy como analizando el trabajo y el impacto y demás. Y digo, bueno, Verónica, ¿qué está pasando, no? También estamos súper subidos en el ego los teatreros. Y entonces, ¿qué hacemos? Ofertar un teatro para un espectador que va de primera vez, que por rechinazo, porque lo mandaron de la escuela, llegó al teatro, para ahuyentarlo y cansarlo. Sí. Tampoco se vale, ¿no? Entonces empiezan a surgir propuestas callejeras justamente como Knockout, que sin perder el estilo artístico es mucho más digerible y que tiene un objetivo específico, que es crear un puente entre la persona que no ve teatro para llegar a alguien que diga, claro, yo quiero ir y pagar mi boleto, o no pagar mi boleto, pero ir al teatro y que me guste y me agrade. O sea, tan básico como ofrecer una primera experiencia agradable. ¿Y dónde voy a buscar a esta gente de la primera experiencia? Okay, tenemos nuestro público, afortunadamente muy amplio, que nos sigue a donde estemos, ¿no? Que va a lo campo, que va a la vecindad, que va a todos lados. Pero no son exactamente los que me interesa llegar con esta obra. Entonces, claro, generamos este ring, generamos este formato donde el teatro está a vistas del público, donde todo, ¿no? El cambio del personaje, todo está a vistas del público, donde evidentemente les estoy diciendo, esto es teatro. Y lo llevamos a las plazas, donde el bolero, donde los que pasean el domingo, donde cualquiera pueda acercarse y verlo, ¿no? Es parte también de la creación de públicos y es bajarnos de la soberbia, ¿no? Bajarnos del lenguaje complejísimo y decir, claro, está chido, está muy bien meter griegos y está muy bien meter tragedia, pero también está muy bien hacer cosas para que el que no ha visto teatro pueda llegar a digerir aquello cuando tenga un conocimiento teatral. Entonces hay que empezar siendo amables, ¿no? Y no digo que hagamos payasadas y cosas de baja calidad, ¿no? Mantener, sí, nuestra visión artística, pero de una forma mucho más amable, mucho más digerible, ¿no? Mucho más, sí, amigable, decir, hey, este es el teatro y no te vas a aburrir, ¿no? O sea, te la puedes pasar muy bien en muchos tipos de propuesta y éntrale, ¿no? También es esa búsqueda. Entonces, otra vez, la invitación seguramente a estas alturas del partido, pues mucha gente de la que nos está escuchando pondrá más atención a esta invitación que vas a hacer a continuación sobre esta nueva obra, esta nueva creación que se estrena de hoy en ocho, el próximo miércoles. Otra vez la fecha, el nombre. Bueno, la obra se llama Las compras de Marisol, es la compañía infantil. Estrenaremos el miércoles 25 de julio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Es para toda la familia, en especial para los chiquitines. Y la entrada es gratuita. Los esperamos por ahí. Vamos a estar también el 26 y el 27. Ahí mismo. Aquí mismo, antes de irnos a Tlaxcala con al encuentro regional. Así es. Miércoles, jueves y viernes, 25, 26 y 27. Perfecto, pues estaremos al pendiente de tu trabajo. Y pues si hay alguien escuchándonos desde Tlaxcala, pues ahí van a estar, ¿qué día? El 31 a las 7 de la noche en el Teatro Jicotencatl, también entrada libre. Muy bien, pues ahí está. Pues muchas gracias, Vero. No sé si quieras hacer un comentario final de algo que se me haya ido. Pues nada, invitarlos, vean teatro, el mío o el de quien sea, vayan al teatro, de verdad, lo necesitamos, y la publicidad de boca en boca, y el que se acerque, ¿no? Es un universo maravilloso, creado específicamente para que la gente lo vea, ¿no? Entonces hacer la invitación y a llenar los foros y a ver teatro y a ver todas las expresiones artísticas posibles. Perfecto, y que estén al pendiente porque el próximo enero pues también se abre convocatoria, falta medio año, pero también que la gente esté como preparada también para entrarle a estas opciones tan amplias que hay de arte para los niños y para las niñas. Muchas gracias, Vero. Muchísimas gracias. Pues ahí estuvo la entrevista con Verónica Carranza, directora de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos, y bueno, para la gente que nos hizo favor de quedarse a la entrevista, pues habrán escuchado la gran pasión con la que Vero hace teatro. Entonces, pues agradecerle a ella por la entrevista y de verdad, pues ir a ver este trabajo, Las Compras de Marisol, el próximo miércoles, terminando de escuchar Las Brujas de Venus. Trataremos de terminar un poquito antes para correr a la vecindad y ser parte de este proyecto artístico que, bueno, mucha falta que hace aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca, en México. Así que, bueno, invitar a la gente a esta presentación, sobre todo porque es entrada libre, están llevando el teatro a la gente que pues no tenemos la oportunidad de pagar un boleto para pues ver algunas obras. El teatro, el arte, pues se da de manera elitista, pero existen estos proyectos, estos trabajos tan importantes, tan valiosos, y bueno, yo conociendo el trabajo de Vero, puedo decir que será todo un éxito, como lo ha sido todas las presentaciones que han hecho. Así que bueno, por allá nos veremos en la vecindad el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Ya nos vamos, ya son casi las 7 de la noche y cada vez Las Brujas de Venus dura más, afortunadamente por información, por el acompañamiento y el apoyo de muchas mujeres, de muchos hombres que construyen conmigo este espacio de comunicación. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Saludo a la gente que sigue del otro lado de sus computadoras y que pues siguió la transmisión completa de Las Brujas de Venus. A continuación, el compañero Sergio Sánchez Navarro pondrá música de Janis Joplin, así que bueno, para quien se quede, se podrán deleitar con la música, la voz de la bruja cósmica Janis Joplin. Así que bueno, nos quedaremos aquí en Radio Chinelo y pues sigue la información. Nos estamos viendo en las asambleas, en las reuniones, en las marchas. Este movimiento social debe crecer frente a pues este sistema que intenta aplastarnos. Cada vez somos más quienes estamos en esta resistencia desde las diferentes trincheras, y bueno, el trabajo no acaba, el trabajo es diario y se toma como una forma de vida. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden que podemos tener comunicación constante a lo largo de la semana en las redes sociales, me encuentran como Bruja Mística, y el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, en este caso, pues de 5 a 7, pero pues así se construyen esos espacios libres de comunicación colectiva, comunitaria. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...